nació esta lamentación al vaivén de mi carreta. Nació esta lamentación, compadre, oiga mi cuarteta, no tenemos protección. Sol a sol, trabajo de enero a enero y también de sol a sol. Y qué poquito dinero me pagan por mi sudor. A los bueyes y no extraño que a la conclusión del año piña, mame y zapote. Destino traicionero, trabajo para el inglés, qué destino traicionero, sudando por un dinero que en mis manos no tendré jamás. ¿Cuándo llegaré? Pronto, criatura. ¿Cuándo llegaré al bohío? Triste vida la del que anda por esos cañaverales, triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares.